La Santa Biblia se quejaba un día que casi nadie está leyendo hoy, que todo el mundo se la pasa en Facebook o en esos juegos de computador. Muy achantada andaba la pobre, con una crisis toda existencial. Pensaba hacerse un cambio de look, a ver si así la leíamos mal. Por eso ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta boxear. Su verso lema es aquel que dice, mucho mejor que recibir es dar. Leer la Biblia no es aburrido, tiene romance, Muy buenas noches, amigas, amigos, oyentes que están en sintonía de la 103.5 La Chequina. Quien les saluda, Marcelo Segundo, le da la bienvenida al programa ¿Entiendes lo que lees? Programa que se transmite todos los miércoles a las 20:30 horas y que tiene como propósito hacer una introducción a los libros de la Biblia. Hoy vamos a dar comienzo a esta pequeña introducción al segundo libro de Timoteo. Las obras Notas sobre Tito y Notas sobre Primera de Timoteo fueron preparadas por el autor antes que esta obra, y por eso conviene al lector de la Escritura consultar sus respectivas introducciones. Son diferentes las circunstancias en que fueron escritas aquellas cartas o epístolas de las que rodean a esta última. Cuando Pablo escribió a Tito y a Timoteo en la primera carta, él se movía libremente, aunque, como él dice, en cadena, en sus actividades del apostolado. Ahora, al escribir a Timoteo esta segunda carta, Pablo se halla encarcelado en Roma y con la muerte siguiéndole muy de cerca. Capítulo 1, versículos 16 y 17. Es la última escrita por Pablo de las que se conservan en el canon del Nuevo Testamento. Esta es la tercera de las llamadas epístolas pastorales. Pero Timoteo era predicador o evangelista, pero no era pastor, ni en el sentido bíblico de obispado o de anciano, ni en el sentido sectario de personas encargadas de alguna iglesia local, mucho menos supervisaba una cierta región geográfica, como pinta en el cuadro los comentaristas sectarios. En las iglesias modernas, el que dirige la iglesia se le llama el ministro o el pastor, pero en las escrituras no emplean estos términos en tal sentido puramente eclesiástico. Estas tres cartas, llamadas pastorales, deben ser estudiadas cuidadosamente por todo predicador o evangelista, no porque se llaman así, sino porque tratan de problemas que se les presentan a los verdaderos predicadores del Evangelio. Seguramente que hay un destinatario, y este es Timoteo. En Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 2, y en Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 2, indica que Timoteo era converso de Pablo. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 1 al 3, narra la primera información que tenemos en cuanto a él. Su padre era griego, su madre era judía, era de la ciudad de Listra, en Pisidia. Tenía muy buena reputación entre los hermanos de la región, ya que Pablo quiso llevarle consigo en este segundo viaje misionero de predicación. Timoteo fue circuncidado para que así pudiera tener una mejor acogida de parte de los judíos que pudieran llegar a encontrarse en el camino. Esto fue una conveniencia, obviamente, en sentido bíblico de la palabra. Nótese que Tito nunca fue circuncidado, pues era gentil. Y esto como referencia lo encontramos en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 3. Timoteo estuvo con Pablo por largo tiempo en Éfeso y muy probablemente continuó con él hasta Jerusalén. Así que estuvo con Pablo también en su tercer viaje de predicación. Era hombre de fe no fingida y bien instruido en las escrituras del Antiguo Testamento. Esto como referencia está en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Su madre y su abuela tuvieron gran parte en esta instrucción. Fue enviado por Pablo para confirmar y para exhortar, como ahora fue dejado en Éfeso para esto y para tomar medidas contra falsos hermanos. Estuvo con Pablo durante su primer encarcelamiento, como referencia Filipenses capítulo 1, versículo 1, Colosenses 1:1 y Filemón 1. Y desde Roma fue enviado por Pablo a Filipos. Después de haber sido Pablo liberado de prisión, evidentemente Timoteo le acompañó a Éfeso, donde Pablo le dejó. Poco antes de la muerte de Pablo, se le mandó a Timoteo que procurara venir a Pablo en Roma. Timoteo fue encarcelado alguna vez, esto está en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 23. Parece que Timoteo era de un carácter algo tímido, padecía de alguna enfermedad del estómago, según la escritura. Desde su conversión hasta la última mención de él en las escrituras, Timoteo era hombre perseverante en la fe. Su generosidad y completa falta de egoísmo eran sobresalientes. Filipenses 2, 20 al 22. Su carácter era en verdad un carácter hermoso. Esta carta fue escrita por Pablo, el apóstol, sin lugar a ninguna duda. El testimonio de los escritores primitivos atestigua la veracidad de esto. Ellos se refieren a Primera y a Segunda de Timoteo y también a Tito como las epístolas pastorales. Hay quienes niegan que Pablo, el apóstol, escribió estas dos cartas a Timoteo, pero algunos de estos argumentan a favor de esta posición, actuando en presunción de que las cartas del Nuevo Testamento no fueron escritas en el primer siglo por quienes reclaman ser sus autores. Estos son racionalistas o podríamos llamarlos modernistas. Parece que Pablo escribió primero una carta a Timoteo, la que todos conocemos como Primera de Timoteo, luego escribió la carta a Tito y después, cuando estuvo encarcelado la segunda vez, escribió otra carta a Timoteo, a la que llamamos Segunda de Timoteo. Pablo había escrito desde Roma cuando estuvo encarcelado la primera vez. Estas son llamadas las cartas de la prisión, y son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Son Filipenses y Filemón las últimas de ellas, y tal vez Filemón sea en efecto la última de estas, pues ya esperaba pronto ser liberado de su prisión. Y como referencia, lo encontramos en Filipenses 2:24 y en Filemón 22. Después de gozar otra vez de libertad, hizo algunos viajes de predicación. Pablo estuvo en Creta, donde dejó a Tito, y en Éfeso, donde dejó a Timoteo. Fue a Macedonia y a Nicópolis, y tal vez hasta España durante este tiempo. Esto es solamente tal vez. Entonces fue encarcelado la segunda vez y escribió Segunda de Timoteo poco antes de su muerte. El remitente de esta carta es, por lo tanto, el apóstol Pablo. Si tuviéramos que hablar de la fecha, el testimonio unánime de los escritores de los primeros siglos de la era cristiana es que Pablo fue ejecutado por el emperador romano Nerón, quien se suicidó en el verano del año 68 después de Cristo. El año más tarde para la composición de esta carta tiene que ser el del 67. En este caso, el invierno mencionado en el libro de 2 de Timoteo 4:21 sería del año 67 y la fecha de la carta pues sería una de meses antes de dicho invierno. Pudo haber sido escrita un año o dos antes, pero no más tarde que el año 67. Al parecer, Pasaron unos 5 años entre los dos encarcelamientos, como de 62 al 67 después de Jesucristo, y las cartas de Pablo a Tito y la primera de Timoteo fueron escritas durante ese tiempo. Esta segunda a Timoteo data de un tiempo poco antes de la muerte de Pablo. La escribió antes del último invierno que él pasó en esta vida. Tuvo que ser a más tardar en el año 67, pues Nerón murió en junio del año 68. Por eso ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta boxear. Su verso lema es aquel que dice: mucho mejor que recibir es dar. Leer la Biblia no es aburrido, tiene romance, aventura y acción. Pero lo más importante es que tiene la voz inconfundible de Dios. Vamos a ir a nuestra habitual pausa musical y enseguida regresamos con más. ¿Entiendes lo que lees? No te vayas de la sintonía. Ya regresamos. Glorificado por la eternidad. De regreso nuevamente después de esta muy buena pausa musical. Si te acabas de unir a la sintonía de la 103.5 La Chequina, te comento que este es el programa ¿Entiendes lo que lees? Que se transmite todos los miércoles a partir de las 20-30 horas y que tiene como propósito hacer una pequeña introducción a los libros de la Biblia. Hoy estamos con Segunda de Timoteo. Si quieres comunicarte con la emisora, te voy a pasar el teléfono de contacto. Toma nota. 261-466-3125. Y ahora sí, volvemos a Segunda de Timoteo. Es obvio que Pablo escribió esta carta y lo hizo desde Roma, donde se encontraba encarcelado, como habíamos visto, por segunda y última vez. No se puede decir con certeza a dónde dirigió esta carta a Timoteo, pero toda la evidencia apunta que fue a la ciudad de Éfeso. Trataremos de dar algunos puntos de evidencia, una evidencia por supuesto circunstancial. Primero, aquí estuvo Timoteo en Éfeso cuando Pablo le escribió la primera carta. Éfeso era una ciudad de Asia, y en el capítulo 1, versículo 15, menciona el hecho de que Timoteo sabía del evento referido en Asia. Esto sería cosa normal para un residente en Éfeso. Timoteo había de saludar a la casa de Onesíforo, quien había servido tanto en la ciudad de Éfeso. La mención de Éfeso en el capítulo 4, versículo 12, puede indicar que Timoteo estaba allí también. Para un residente de Éfeso no sería nada difícil, al viajar a Roma, pasar por Troas para recoger un artículo. Aquila y Priscila pudieron haber vuelto a vivir en Éfeso, donde antes residían, como referencia capítulo 18, versículo 18 del libro Hechos de los Apóstoles. Se le manda a Timoteo que le salude. El tema que corre a través de esta última carta de Pablo a Timoteo es la necesidad de que Timoteo sea valiente y no cobarde. Capítulo 1, versículos 7 y 8. Valiente y no cobarde, por supuesto, con un solo propósito en su lucha a favor del Evangelio y en contra de lo que estaba causando la apostasía, y en vista de la persecución que siempre viene al que vive piadosamente en Cristo Jesús. Por eso hallamos en esta carta muchas exhortaciones referente a tal meta. El propósito sería que la carta se comienza con una fuerte expresión de deseo de parte de Pablo para ver otra vez a Timoteo. Y así la carta se termina en el capítulo 4, versículo 9 al 21. Por eso la carta insta a Timoteo a que vaya a Roma sin tardar. Al mismo tiempo, Pablo le exhorta fuertemente que tenga gran valor en continuar su lucha contra el error y también contra la persecución, y que redoble sus esfuerzos por predicar el Evangelio, mayormente en vista de la apostasía venidera. Al final del capítulo 4, Pablo describe su situación actual y le da a Timoteo algunas instrucciones personales, las cuales cumplen en parte el propósito de la carta. Timoteo, quien por largos años había sido asistente fiel de Pablo, ahora habría de continuar su obra, ya que su padre, por supuesto padre en el Evangelio, iba a partir de este mundo. Con este propósito Pablo le escribe por última vez. El contenido de esta carta, si lo tuviéramos que reducir en algunos puntos, sería primeramente la salutación, segundo la exhortación a Timoteo, que como vimos sea valiente en el Evangelio y que esté dispuesto como Pablo a sufrir en la defensa del Evangelio. El tercer punto sería el ejemplo de dos hermanos infieles y de un hermano fiel, con referencia al caso del apóstol encarcelado. Cuarto punto, la exhortación a que sea Timoteo un buen soldado de Cristo cuando tenga que sufrir por el Evangelio. El quinto punto, se le encarga a Timoteo que exhorte a otros contra la contención sobre palabras y las profanas y vanas palabrerías, cosas que trastornan la fe. Más bien todos deben ser obreros aprobados de Dios al usar bien la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo 14. El sexto punto sería, Dios nos emplea según nos prepararemos para Él. Capítulo 2, versículo 15. El carácter de los hombres sería el séptimo punto. Obviamente se refiere a hombres carnales en el tiempo postrero. El octavo punto, por contraste, el hombre de Dios, como Timoteo, debe seguir el ejemplo de Pablo, aún en el tiempo de persecución, y persistir en las cosas enseñadas en las Sagradas Escrituras. Y el noveno punto, la urgencia de predicar la palabra en vista de la apostasía venidera, capítulo 4, versículo 1, y de que fuera Timoteo un evangelista cumplido y sufrido, ya que Pablo estaba a punto de partir de este mundo. El décimo, instrucciones finales para Timoteo e información sobre algunos individuos en particular y sobre algunos últimos sucesos de la vida de Pablo. El décimo primer punto serían los saludos y la bendición final. Pablo se hallaba por segunda vez encarcelado en Roma cuando escribió esta carta final. Juntando la información derivada de Primera de Timoteo y Tito, sabemos que durante el tiempo entre los dos encarcelamientos, Pablo pasó por Creta, también pasó por Efeso, por Macedonia y Nicópolis. Ahora, según la información de Segunda de Timoteo, podemos concluir que Pablo, terminando su viaje durante este periodo de libertad, inclusive el posible viaje a España, solo posible, pasó por Mileto, después siguió por Troa y llegó a Corinto. Pablo pudo haber seguido este orden de lugares al irse hacia Roma, antes de ser encarcelado por segunda vez. Si se consulta un mapa, se ve que tal orden de lugares indica un camino normal para la persona que va dirigiéndose a Roma. Si hablamos de la muerte de Pablo, tenemos solamente la tradición como fuente de información sobre el asunto. La información escrituraria o bíblica que tenemos indica que fue puesto en libertad después del primer encarcelamiento, el cual está registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 16, y que unos 5 años después fue encarcelado por segunda vez. Poco antes de su ejecución, los hermanos de cerca le abandonaron o fueron enviados a otros lugares, tal vez, menos Lucas. Lucas estuvo con él. Gozó de la visita de Onésiforo, cristiano valiente que sin miedo corrió el riesgo de buscarle hasta hallarle. Pablo dice, me abandonaron todos los que están en Asia. Piense en ello. El gran apóstol Pablo estaba al final de sus días y de una fantástica carrera misionera casi totalmente solo. No es alabado por el mundo, ni siquiera grandemente respetado entre los otros cristianos. Si hubiera habido en ese tiempo una radioemisora cristiana, en aquel entonces nadie querría haberle hecho una entrevista a Pablo. Si hubiera habido alguna revista cristiana o diarios cristianos en aquel entonces, Pablo nunca hubiera estado en la portada, nunca hubiera sido una tapa. Pablo hubiera tenido dificultades para publicar los libros que habría escrito. Para muchos cristianos, en aquel entonces Pablo parecía muy extremo, demasiado comprometido, muy radical, lo suficientemente llamativo o famoso. Pero Pablo es tremendamente famoso en el cielo y tiene toda la amistad en el cielo que un hombre pudiera desear. ¿Por qué nos sorprendemos cuando la gente nos olvida, nos traiciona, nos da la espalda o nos decepciona? ¿Somos mejores que Pablo? ¿Somos mejores que Jesús? Solo asegúrese de que si las personas le están dando la espalda, usted está caminando en las pisadas de Jesús y por supuesto también de Pablo, y no en las pisadas del mundo. La tradición dice que Pablo fue llevado fuera de Roma a cierta distancia para ser ejecutado, para evitar un posible tumulto de parte de algunos simpatizantes que pudiera llegar a ver en la ciudad donde fue decapitado por la espada de un soldado. El escenario de esta epístola es la persecución neroniana. El gran incendio en Roma fue en el año 64 después de Cristo. Nerón mismo incendió la ciudad. Era brutal e inhumana, pero a la vez gran constructor. Para poder levantar la Roma nueva y más grandiosa, incendió la ciudad y tocaba el arpa de alegría viéndola arder. El pueblo sospechaba de él y los historiadores concuerdan en tener por un hecho que fue él quien cometió el crimen. Para desviar de sí mismos las sospechas, acusó a los cristianos de haber incendiado Roma. La Biblia no menciona la persecución neroniana a los cristianos, aun cuando sucedió en tiempos bíblicos y es el telón de fondo de cuanto menos dos libros del Nuevo Testamento, Primera de Pedro y Primera de Timoteo. Fue además esta persecución la que llevó al martirio a Pablo y, a según algunas tradiciones, a Pedro también. Nuestra fuente de información es el historiador romano Tácito. Él sabía que los cristianos no incendiaron Roma, pero alguien tenía que ser víctima propiciatoria del crimen del emperador. Aquí tenía una nueva despreciada secta. En su mayor parte del pueblo humilde, sin prestigio ni influencia, muchos de ellos esclavos, Nerón les acusó de incendiar Roma y ordenó su castigo. En Roma y en sus alrededores, multitudes de cristianos fueron arrestados y muertos de la manera más cruel. Algunos crucificados, vestidos de pieles de animales y lanzados a la arena del circo para ser despedazados por los perros para la diversión del pueblo. Echados a las fieras o amarrados a estacas en los jardines de Nerón, sus cuerpos cubiertos de brea e incendiados como antorchas para alumbrar los jardines durante la noche, mientras que el mismo Nerón conducía desnudo su carro, gozando de sus excesos nocturnos y deleitándose de la agonía de sus víctimas. Como secuela de esta persecución, Pablo fue arrestado de nuevo en Grecia o en Asia Menor, posiblemente en Troa, y llevado nuevamente a Roma. Esta vez fue por agentes de Roma y no como la primera vez por los judíos. Esta vez como criminal y no como aquella vez por alguna violación técnica de la ley judía. ¿Hasta dónde sabemos nosotros? Aún pudo haber sido en relación con el incendio de Roma, pues no era Pablo el caudillo mundial de aquellos quienes se castigaba por aquel crimen. No había estado en Roma durante 2 años inmediatamente antes del incendio. Era muy fácil atribuirle a Pablo el delito. Si este era el cargo o no, no lo sabemos. El juicio ya había avanzado lo suficiente para que él supiera que no había esperanza de salvarse. Mientras esperaba en la cárcel romana el tiempo de su partida, escribió esta última carta a Timoteo. Su amigo más íntimo y colaborador de toda su confianza, rogándole que permaneciera fiel a su deber de ministro de Cristo a pesar de todo y que se apresurara a llegar a Roma antes del invierno. Por eso ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta boxear. Su verso lema es aquel que dice: mucho mejor que recibir es dar. Leer la Biblia no es aburrido, tiene romance, aventura y acción. Pero lo más importante es que tiene. Muy bien, y hasta aquí llegamos. La música que suena de fondo nos está indicando que debemos terminar, que se nos terminó el tiempo y tenemos que despedirnos. No sin antes agradecerte por la atención que has prestado a este programa e invitarte para el próximo miércoles, Dios mediante, por supuesto, a las 20:30 horas cuando digamos... ¿Entiendes lo que lees? ¿Quién te habla? Marcelo Segundo. Te envía un sincero Dios te bendiga. Gracias. Está dispuesta a hacer lo que sea para que no olvide. ¿Cómo se sentirá la Santa Biblia?